Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Hola Marce, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Dani, yo me encuentro muy bien, ¿y tú? Muy bien Marce, excelente, ya empezando una nueva semana con muchísima información, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy, es la continuación de todas estas noticias que se han venido dando alrededor de estas dos últimas semanas con respecto a ataques en entidades gubernamentales. La anterior semana estuvimos conversando acerca del ataque en la CNT que se dio por parte de la ciberbanda que se llama RansomX. Hasta el momento no se han dado respuestas oficiales en cuanto a si hubo realmente un robo de información en cuanto a información sensible, si fue publicada y si sigue siendo publicada en Deep Web y Dark Web, que fue de lo que hablamos la anterior sesión que estuvimos. Ahora, actualmente, y justamente el 27 de julio, se dio, y bueno, es lo que nos están informando a través de ciertos medios en los cuales aseguran que hubo una posible realmente filtración de información. Esto lo comentó la Organización de Usuarios Digitales, quien alertó a través de redes sociales que están existiendo ataques a entidades gubernamentales. En este caso, algunas que supuestamente han sido violentadas son la empresa de Petroecuador, tenemos también SRI, tenemos el IES. Y bueno, hasta el momento ellos han desmentido que existe realmente, de momento no han tenido el robo de información. Sin embargo, está existiendo este tipo de rumores y más que nada alertas, ¿no? De que tenemos que estar listos y nos estamos dando cuenta que muchas de las empresas públicas que tienen información sensible de una nación, en este caso de Ecuador, no están en su 100% protegidas en cuanto al tema de ciberseguridad. Es por eso, Marce, que hoy vamos a conversar realmente ¿cuál es el riesgo que corren estas empresas, en este caso gubernamentales, de poder ser infiltradas, de poder que les puedan robar información sensible? ¿Hasta qué punto realmente podría llegar a causar un caos inclusive a nivel nacional? Hemos hablado anteriormente que incluso te pueden atacar a una empresa eléctrica, también a la empresa de agua potable. Podemos quedarnos sin luz en toda una nación, sin agua en toda una nación por un ataque así. Entonces, bienvenido a este programa y pues queremos saber qué debemos hacer, que debemos estar atentos para evitar que sucedan estos ataques. Claro, Dani. Bueno, es importante primero reconocer que este programa no es para confirmar o desmentir los distintos rumores de filtración de datos en SRI, IES, Petroecuador, etcétera. Lo que queremos ver ahora es cuál es el nivel que tiene Ecuador con respecto a su estrategia de ciberseguridad, esto cómo puede afectar a la ciudadanía y qué datos tenemos justamente para respaldar esto. Voy a tomar primero un dato bastante curioso que uno pensaría que no tiene que ver con ciberseguridad, que es el de el último informe de conectividad rural en América Latina y el Caribe. Este es un puente al desarrollo sostenible en tiempos de pandemia, justamente emitido por el BID, el ICA, entre otras organizaciones. ¿Por qué es importante tomar en cuenta este informe? Porque este informe nos indica que el 60% de las organizaciones en América Latina y el Caribe, al hablar de asociaciones gubernamentales, ¿no? De todas las entidades gubernamentales, no tiene un plan de ciberseguridad. ¿Y por qué esto aparece dentro de este informe? Debido a que lo que se busca es que la ciudadanía acceda cada vez más a estos servicios gubernamentales en línea, que la ciudadanía acceda cada vez más a estudio a través de internet, etcétera. La idea, ¿no?, que es avanzar, progresar como países, es que las nuevas tecnologías se vayan como fusionando con temas de servicios en línea para que se agiliten más los procesos. O sea, es un tema ya de poder ser más proactivos como país, pero al final del día existen estas brechas que al momento en que tú vas creciendo como país en temas tecnológicos y superándote y optimizando tiempos, recursos, tienes que ir creciendo también con tu nivel de seguridad. Es correcto, va directamente relacionado. Esta nueva tendencia digital tiene su propio nombre, se llama transformación digital. En las empresas de manufactura, esto ya es industria 4.0, por dar un ejemplo. Esta transformación digital que necesitan tener los gobiernos en aras del progreso requieren que los datos estén seguros. Por lo tanto, estrategias de ciberseguridad para evitar que los servicios caigan. Porque si se caen los servicios, la ciudadanía ya no puede acceder a estos servicios digitales. Si se pierde o se altera la información, la ciudadanía ya no va a poder hacer estos trámites en línea. Y en definitiva, si se cae la ciberseguridad, todo se derrumba. Así de crítica es la ciberseguridad dentro de los, incluso hasta planes de gobierno. Entonces, por eso es que queremos topar este tema en este punto. Y es que BN Periodismo justamente sacó un reportaje en el que nos indica que el 50% de las organizaciones gubernamentales en Ecuador han tenido brechas de seguridad. Yo puse un comentario justamente cuando vi ese informe, en el que puse un comentario de que el otro 50% todavía no lo notan. Básicamente. Claro, el está ahí como un fantasma. Que pase algo. Sí, la verdad, si nosotros nos ponemos a ver a nivel mundial el número de brechas que han existido en los diferentes países, incluyendo los del primer mundo, es completamente alarmante. Y si vamos a las estadísticas a nivel de América Latina, es normal o es muy común, o estamos en el promedio de que tengamos el 50% de empresas con brechas, debido a que el 60% no tiene planes de seguridad. El que no tiene planes de seguridad definitivamente va a caer en una brecha. Correcto. Entonces, es algo que forma parte del promedio. Y vamos a ver algunas, ¿sí? Sí, te iba a consultar. Por ejemplo, Marce, en este caso, hablando de sistemas de protección de seguridad, por ejemplo, el EQ911, ¿no es cierto? Ellos ya iniciaron hace varios años. ¿Se podría decir que ellos tienen como su centro de seguridad donde pueden controlar el tema de seguridad nacional, ¿no? Eso fue un avance, eso entra justamente dentro de este plan, de esta planificación de seguridad nacional, ¿o no? Son cosas distintas porque una cosa es la ciberseguridad y otra la seguridad física. Entonces nosotros hablamos específicamente de temas de ciberseguridad. O sea, por ejemplo, en el EQ911, claro, no tienen ningún centro o área donde investiguen cibercrímenes. Correcto, ¿no? Correcto. Ah, okay, esa era mi duda. No sabía si ellos se dedicaban simplemente, claro, a vigilar como la seguridad física, sino que sí también, recuerdo que hace unos años hicimos una visita a Perú y fuimos justamente con la Policía Nacional. Ellos tienen justamente un centro de ciberinteligencia donde manejan un presupuesto como para poder encontrar todos estos temas de casos de cibercrímenes y demás. Entonces, en Ecuador actualmente no contamos con eso. No, sí, en Perú, por ejemplo, tiene ese patrullaje digital, tiene un departamento de patrullaje digital. Ese tipo de temas, por ejemplo, no los hemos encontrado todavía en Ecuador. Puede ser que estén en camino a hacerlo, etcétera. Pero oficial no existe. Digamos que lo oficial podría ser el EQCERT, que es el CSIRT, justamente para este tipo de incidentes, para ayudar en este tipo de incidentes de ciberseguridad. Podríamos pensar también en el en estos organismos de seguridad nacional, antes CIES y ahora tiene otro nombre. También el ciberespacio, el ejército, por ejemplo, debería, sé que están, tienen su cibercomando, el ejército tiene su cibercomando. Ya. Sin embargo, hay pasos en Ecuador. No, de claro, de, uh-huh. Perfecto. Sin embargo, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, no hay una política nacional de protección de datos o política nacional de ciberseguridad y respuesta a incidentes. El único informe que conozco es que con respecto a la ciberseguridad industrial, no conozco el gobierno, pero al menos en la industria, el 60% de las empresas reaccionan de forma reactiva frente a los incidentes. Eso nos demuestra que no hay una planificación adecuada y que sí estamos en el promedio de lo que dicen las estadísticas. Y vamos a poner ejemplos muy, muy puntuales. Vamos a empezar con el Ministerio de Salud. Existió la noticia de 1.5 millones de datos, o más bien de usuarios, cuya información con respecto a COVID-19 fugó debido a un mal manejo de la información. Quizá uno podría decir, bueno, solo sé en Ecuador. Te voy a comentar algo, esto fue una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué? El Data Breach Incident Response del 2021, este es un estudio que se hace a nivel mundial sobre los diferentes sectores, indican que la principal problemática en el sector de salud es la mala manipulación de los datos a través de la cual estos datos pueden fugar. Estos datos pueden hacer un misdelivery, pueden entregarse a un lugar o almacenarse en un lugar no confiable, no seguro. A nivel mundial, esa es la principal preocupación y es lo que más está ocurriendo. El hecho de que ocurra en Ecuador, al igual como ha ocurrido en diversas partes del mundo, entonces no debería sorprendernos. Exacto, más bien debería como alarmarnos y como que ya nos están poniendo, diciendo como que wake up, despierten y estén listos porque estos ataques como que son el inicio de muchos más que van a venir detrás, ¿no? O sea, recientemente pasó lo de Colonial Pipe y fue como tú dices, en países que son primer mundo y de repente es como que al final ellos tuvieron que pagar este monto que les dijeron por el tema del secuestro de la información. Entonces va a seguir pasando. Sí, 4.4 millones de dólares fue en el caso del Olympic Pipeline. Y en efecto, ahí se puede justamente demostrar que lo que sucede en otros lados puede suceder aquí. Y tenemos la ventaja de que otros ya la sufrieron, por lo tanto, no hay que dejar que esta crónica de una muerte anunciada llegue justamente a nuestras instituciones. Sino simplemente mirar, ¿qué está sucediendo en otros lados? ¿Cómo son las principales brechas en otros lados? Ah, en el sector salud, vemos que hay disclosure de información. ¿Por qué no hacemos un plan para evitar ese disclosure de información? Para evitar que se fugue esa información, dado que está sucediendo en todo lado. ¿Pero qué sucede? Estoy seguro que ni siquiera leyeron el informe del Data Breach Incident Response del 2020, ni siquiera del 2021. En ambos dicen exactamente lo mismo y les acaba de ocurrir, ¿no? Les ocurrió hace una semana o hace dos semanas, les ocurrió hace poquito tiempo exactamente lo que le está ocurriendo a otras empresas. Y lo chistoso de eso no es por un ataque, es decir, eso fue un mal manejo de la información. Pero te están diciendo, mira, yo estoy viendo los en healthcare, en el tema de salud, mal manejo de información. Claro, o sea, justamente uno de los principales realmente causas por las que pasa todas estas brechas de seguridad es por un error humano, es un porcentaje más alto que realmente sea como algún problema del sistema, ¿no? Si no son como errores humanos, como no están asesorados de la mejor manera, no tienen una planificación en cuanto al tema de seguridad, ni están informados, como tú lo estás comentando. Obviamente eso lo decimos porque es evidente, ¿no? Están existiendo, ataques, están existiendo brechas y se está evidenciando. Así que tenemos que estar súper alerta. Marce, nos vamos a un corte musical y regresamos enseguida para seguir conversando. Regreso con más de Dimensión Hacker y pues aquí hablando con Marce acerca de los ataques, de los supuestos ataques en verdad que han existido durante estas semanas, cuáles son las posibles causas, estamos hablando de la falta de planificación, la falta de asesoramiento y pues de las herramientas necesarias para que muchas de las empresas gubernamentales estén protegidas, Marce. Ahora, por ejemplo, yo te quiero hacer una consulta. ¿Cuál sería el mayor riesgo si es que, por ejemplo, en este caso, una de las entidades que fue atacada fue el IES, ¿no es cierto? Evidentemente no existe como ahorita una aclaración si es que hubo o no la infiltración. Sin embargo, ¿qué podría suceder? ¿Cuál sería como la versión un poco más catastrófica en este caso al momento de ingresar a nuestro sistema? Ah, muy bien, perfecto. Vamos a empezar con una entidad como el IES. Primero, el IES debería definir cuáles son sus riesgos del negocio. Es decir, ¿cuál es el peor escenario? Ellos manejan hospitales. ¿Qué sucedería si los sistemas hospitalarios que están conectados a la red de datos dejan de funcionar? Y vamos también en el pasado. ¿Ha sucedido en algún otro hospital? Bueno, vamos a poner dos ejemplos. Hospital de Hollywood. Año 2017. Ellos tuvieron un problema de ransomware y sin la información no podían operar, no podían ir a quirófano, etc. e incluso los cibercriminales se portaron humanitarios, porque dijeron, no, sabemos que esto puede hacer que pierdan vidas humanas, entonces te lo va a dejar en $17,000, que fue lo que pagó el hospital de Hollywood, por recuperar acceso a toda su data. Y en efecto fue humanitario porque el promedio es de $300,000, si tomamos en cuenta que según lo que se dice, a CNT le han pedido $12 millones, Colonial Pipeline pagó en efecto $4.4 millones, Pemex, que es la empresa de petróleos de México, en las malas lenguas dicen que pagaron $400,000, entonces sí, le dieron baratito por razones humanitarias, pero ya vemos que esto está ocurriendo, que pueden comprometer sus sistemas y no pueden operar. Y, por ejemplo, en otros casos puede que las comunidades de ciberdelincuentes no sean tan humanitarios, ¿no? Y suceda que quieran el monto que lo propongan desde un inicio y no haya ninguna negociación. O en su caso también podrían alterar los sistemas, ¿no? Como confundiendo los datos de los mismos pacientes, historiales, pues, y eso causaría un caos. Imagínate a alguien que fuese tratado por A cosa, le iban a inyectar la medicación para el paciente B. Entonces, eso puede suceder, ¿verdad? Correcto. Entonces, no solo por temas económicos, es decir, te robé esta información, pido rescate, sino también hasta por temas de terrorismo o temas de venganzas personales. Me invento. Temas, como tú dices, burocráticos también, ¿no? Guerras. Vamos a la época en el que el gobierno de Lenín Moreno le quitó el asilo a Julian Assange. ¿Qué sucedió? Los grupos activistas empezaron a atacar a Ecuador e incluso hubo algunos problemas con ciertos grupos que no son de anónimos, sino medio afiliados anónimos, y que incluso anónimos se quiso desligar de eso, en donde decían, nosotros vamos a atacar las infraestructuras críticas, nada de DDoS, nada de exfiltración de información, sino vamos a tumbar las eléctricas y eso. Entonces eso empezaron a circular en las redes. Ahora tenemos un tema algo similar, y es que le quitaron la nacionalidad. Entonces también puede ser que una demanda sea, bueno, le entregan de nuevo la nacionalidad o no les entregamos estos datos y que se muera su gente, por último. Entonces también hay temas de ciberterrorismo que podrían estar por detrás de ello. Y definitivamente hay que crear planes tomando en cuenta los riesgos de negocio que tienen las organizaciones. Y justamente los estudios dicen que el 60% de las organizaciones públicas no tienen estos planes desarrollados. Ahora, indiferente de si fue verdad o fue falso, que la información que está en la, porque esa es verdad, la información está en la Deep Web, que es verdad que esa información que sí está en la Deep Web pertenece al IES y fue robada recientemente, quizá eso no lo sepamos porque el IES ya lo desmintió. Pero me queda la duda de lo siguiente: estadísticamente se requieren 328 días para detectar y contener una brecha. Si en efecto no es verdad que esa información fugó, ¿cómo pudieron hacer la declaración en menos de una semana cuando se necesitan 300 días para saber a ciencia cierta que eso ocurrió? Y eso te dice justamente el informe de Ponemon Institute. Esto es a nivel mundial. Por lo tanto, no es cuestión de no le crean, esa información es falsa, etcétera. Bueno, puede que de aquí a unos meses, unas semanas, ya esté esta información publicada. Y de igual manera, en el diario, bueno, La Hora, obviamente habría que hacer un análisis, una persona que justamente conozca acerca de todo este tema. En la Deep Web aparecen justamente enlaces direccionados a datos, y aquí están, justamente estoy viendo unos prints. Ustedes pueden ingresar justamente a la página de usuarios digitales en Twitter y pueden ver que están direccionados Banco de Pichincha, Petroecuador, el IES, y pues sí, o sea, supuestamente, según esta información, habría que analizarlo un poco más, posiblemente estén ahí los datos de manera ilegal. y con una fecha de que indican una fecha de rescate y pues y la no liberación al no cumplirse como ese rescate. Entonces realmente no sabemos qué es lo que está pasando, no ha habido como una, o sea, como una información como oficial, se podría decir, acerca de lo que sucede, pero debemos estar alertas, Marce. Es correcto, debemos estar alertas por la información que podría fugar y pueden usar esa información para hacernos fraudes. Voy a poner un solo ejemplo con el tema del SRI. Si fuga la información del SRI, si fuga la información de almacenada sobre mi cédula del registro civil, donde están datos muy, muy, muy confidenciales míos, alguien quiere hacer una empresa fantasma. Entonces yo quiero hacer una empresa fantasma porque ya tengo todos los datos de tal persona. Yo creo una empresa fantasma en el SRI y después hacen un contrato millonario con un montón de corrupción de la construcción de un edificio tal o de un hospital o de una carretera, lo que sea. Y finalmente se descubre que eso era un tema de corrupción, etcétera. Van a investigar y miran quién firmó el contrato y van a ver que es una empresa que la crearon con mis credenciales. Es decir, una empresa fantasma que crearon con todos esos datos robados. Y ellos simplemente están completamente escondidos y a la final la justicia va a llegar donde mí. Porque yo aparezco como el dueño de la empresa. Cuando ni siquiera sé leer y escribir con respecto a eso. Por supuesto, claro. Están utilizando tus datos, ¿no? De forma ilegal. Correcto. Y ese es un solo ejemplo de lo que puede ocurrir, sin tomar en cuenta temas de fraudes, engaños y muchas cosas más. Entonces, como digo, independientemente de que en efecto fue fugado o no fue fugada la información, tenemos que irnos a las estadísticas, encontrar que se requieren más de casi un año, ¿no? 328 días para detectar y contener un incidente, que el 60% de las organizaciones no tiene un plan de gestión de respuesta a incidentes, de respuesta a amenazas, y que el libro blanco de la ciberseguridad, ¿no?, del Mintel en Ecuador indica que hay que implementar estos centros de respuesta a incidentes de manera vertical, ¿no? Hay que hacerse así sectoriales. Si la respuesta está ahí, el mismo libro blanco de la seguridad en Ecuador dice que hay que hacerlo, el problema es que las entidades no lo están haciendo. ¿Cuáles son estos departamentos justamente que se dedican a hacer esta monitorización? Un centro de operaciones de seguridad, un SOC, un centro de respuesta a incidentes, un CCIRT. Y por ejemplo, CNT no tiene un SOC y un CCIRT desde ahí. Estas entidades no están preparadas para justamente poder enfrentar todos estos ataques que ya, bueno, CNT no hace unas semanas y anteriormente, pues CNT también tuvo, ya ha tenido ataques anteriores. Con el caso creo que fue de Olavini, fue ahí, ¿verdad? Que ese caso se sigue. Sí, hay varios incidentes que se han documentado. También la NT, que en los últimos meses ha tenido cinco denuncias sobre diferente tipo de ataques, de intrusión a sus sistemas, sin tomar en cuenta todo lo que se descubrió años atrás. No sé si te acuerdas del tema de las licencias falsas. Entonces, que se detectó que justamente eran personas a la interna de la organización que manipulaban los datos justamente para beneficiar a otras personas a cambio de dinero. Y pese a ello, por ejemplo, la ANT no ha desarrollado un centro de respuesta a incidentes que debería empezar a hacerlo. Es decir, el resto de organizaciones, al ver lo que sucedió con la ANT, lo primero que deben haber hecho es bajamos nuestro centro de respuesta a incidentes. Nuestro CECIR Petroecuador, CECIR Ministerio de Educación, CECIR Ministerio de Trabajo, CECIR o un CECIR sectorial que gobierne a todos, pero cada uno debe tener su propio departamento de respuesta a incidentes, su propio departamento de monitorización de eventos de seguridad, de correlación de todos estos eventos, y es ahí donde vemos que falta, porque ¿qué sí han hecho? Si nos vamos a las compras públicas, que esto es público, podemos ver millones de dólares invertidos en ciberseguridad. Han comprado firewalls, han comprado todo, han comprado servidores, todas las herramientas han comprado necesarias para realmente equiparte de un software, de un sistema de ciberseguridad, pero no existe la implementación hasta el momento. Correcto. O si han visto la contratación de SOCs, es decir, sí han contratado, pero ahora pensemos cuál es la función de un SOC. Es decir, hay un documento de la IEEE que nos indica, la IEEE, por cierto, es un organismo, digamos, el organismo máximo que da las mejores recomendaciones, ¿no? Se llama IEEE. A nivel mundial. A nivel mundial. La IEEE tiene un documento, que es un paper. Este documento indica cuáles son los aspectos fundamentales de un SOC y los niveles de madurez de un SOC. Es decir, que son los departamentos que se requieren justamente para evitar todo este tipo de incidentes que estamos viendo. Ese documento claramente dice cuáles son las funciones. Por lo tanto, si esos organismos contratan un SOC y un CSIRT, ¿qué es lo primero que deben pedir? Que se cumpla con el 100% de los aspectos fundamentales que dice la IEEE. Por ejemplo, si yo voy a vender agua y hay un organismo que me dice qué es un agua pura y qué es un agua limpia, por ejemplo. Entonces, si yo voy a vender agua, debo cumplir con esos lineamientos para decir que mi agua es pura o que mi agua es limpia, por dar un ejemplo. Lo mismo sucede en ciberseguridad. Existen lineamientos que nos dicen cómo son los aspectos fundamentales de un SOC y un CSIRT que son los necesarios para manejar esto. Y lo que en ningún contrato he visto, o en ninguna licitación o en ningún documento de compras públicas, que se apeguen a los aspectos fundamentales del SOC y CSIRT para hacer sus requerimientos. Entonces, si no los cumplen, por ejemplo, hay ciertas certificaciones como la ISO 9000 de calidad, ISO 27000 de seguridad, ISO 20000 de gestión de servicios. Esas son las ISOs que generalmente tienen los SOC y los CSIRT que muestran sus credenciales. Las ISOs se hacen en base a actividades. ¿Cuáles deben ser las actividades certificadas? Las mismas que la IEEE ha emitido como los aspectos fundamentales del SOC y del CSIRT. Y nadie lo está pidiendo. No están pidiendo que esas ISOs que presenten se relacionen con los aspectos fundamentales del SOC. De tal manera que si alguien presenta una ISO en facturación, le hacen valer. Ya, claro, que no tiene sentido porque, claro, no tiene relación. Totalmente, sí. Desde ahí, desde el requerimiento, realmente se necesita ya una planificación mejor en cuanto a requerir asesoramientos de ciberseguridad o a la compra de equipos y demás. Es algo que se recomendaría hacer. Bueno, Marce, nos vamos justo a un corte publicitario y regresamos con más. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso con más de Dimensión Hacker y justamente estamos hablando acerca de las brechas que existen actualmente en entidades públicas en cuanto a la ciberseguridad y los supuestos ataques que se han dado en las últimas semanas en entidades públicas como el SRI, el IES, Petroecuador, que aún no ha sido obviamente confirmada, sin embargo existen los posibles ataques. Tenemos que estar muy alertas y hemos hablado un poco de las medidas preventivas que tienen que hacer. Pero Marce, nos gustaría saber en cuanto, como tú dijiste, no hay como una ley que justamente tenga una normativa y que se tengan que regir, por ejemplo, en este caso las entidades públicas. Entonces, ¿cuál sería como, como las normativas en cuanto a la seguridad, la ciberseguridad en entidades públicas que deberíamos tener para poder obviamente estar protegidos ante cualquier ataque. ¿Cuál sería como el proceso o la formación de, claro, de artículos, normativas, de políticas, se podría decir, en cuanto a la seguridad? Correcto. ¿Cuál debe ser esa política pública de ciberseguridad? Hasta ahora, solo para retomar, hemos visto que existe la amenaza y que no estamos preparados frente a la amenaza. Un poquito poniendo en contexto con el COVID. Existe el COVID y nosotros no usamos distanciamiento, no nos vacunamos y no usamos mascarilla. Esa es la situación que actualmente tiene el país. El debate no es si exfiltraron la data del IES, de Petroecuador, del Ministerio, de que sea. Ese no es el debate. El debate es que no estamos usando mascarilla. Entonces, así no me he contagiado de COVID en el pasado, puede ser que me contagie de COVID en el futuro. Yo no estoy discutiendo si me contagié o no me contagié de COVID, sino que hay que hacer algo. Y por tanto, se crean leyes, ¿no? Se crean reglamentos, regulaciones, normas, ordenanzas, etcétera. El uso de mascarilla en Ecuador, por ejemplo, tú no puedes salir a la calle sin una mascarilla. De igual manera, así como a la ciudadanía, conociendo la amenaza del COVID, nos han definido lo que tenemos que hacer. El COE Nacional ha definido cuánta aglomeración es permitida, la capacidad, qué porcentaje de la capacidad pueden entrar, etcétera. De igual manera debe crearse una política de seguridad a nivel nacional que incluya lo siguiente. Primero, una definición clara de cómo hacer análisis forense informático cuando existan incidentes. Entonces eso debe estar claro, debe estar normado, que debería ser contra la ley. Por dar un ejemplo, por poner un nombre, contra la ley no hacer análisis forense tras un incidente. ¿Sí me entiendes? A ese nivel. Segundo, la obligatoriedad de justamente no necesariamente llevar la información a medios públicos, pero sí a estos centros de respuesta a incidentes como el EQCER, por ejemplo, la obligatoriedad de denunciar los ataques, no necesariamente a fiscalía, pero sí a una entidad que pueda saber que existen y poder alertar a otros. Oye, el Ministerio de Trabajo le atacaron aquí, tengan cuidado. Correcto. Marce, y una consulta que tengo hace ya un tiempo desde el ataque a CNT, como tú nos explicaste, toda la información de los ministerios en este caso se centralizan en CNT. Entonces, ¿crees que esa es, o sea, la forma en la que se tiene que recopilar en este caso la información o respaldar la información de las entidades públicas, tomando en cuenta que la CNT no tiene un SOC, no tiene un CECIRT, donde pueda realmente evidenciar y estar como alerta y tener un mejor control de la ciberseguridad nacional, o sea, informática nacional, o sea, de toda nuestra información de ministerios? Es algo que realmente yo me he cuestionado porque digo, imagínate, estamos apuntando toda nuestra información gubernamental a una empresa que no tiene la seguridad, tiene una seguridad, pero no la que debería ser para proteger como toda la información. Claro, el problema es que estamos diciendo, bueno, dejen los vehículos en la calle, que digamos que la calle es CNT, y dicen, ay, pobre ladrón ahí, no, la calle es insegura. Entonces lo dejo en mi garaje, pero cuando veo mi garaje, tengo las puertas abiertas. No es más seguro porque mi garaje está con las puertas abiertas. Y justamente de eso estamos hablando, que como no hay una política, las mismas falencias de CNT puede ser que tenga el mismo, Ministerio de Educación. Las mismas, e incluso más, porque a lo mejor CNT a lo mejor tiene más gente, no tengo idea. O a lo mejor sí, CNT es más inseguro, que por lo menos, aunque están las puertas abiertas, ya está en mi garaje. Entonces tienen que ir hasta mi sitio y no en cualquier lado de la calle. Entonces, el tema es que no importa dónde corra, igual estoy bajo el mismo nivel de amenaza. Y aquí viene algo que dijo también... mencionaron por parte de CNT o por parte del Ministerio de Telecomunicaciones, no estoy tan claro, que entonces llevemos la información al extranjero, a nubes al exterior. Bueno, y si lo mismo, si no hay esa política, Quizá estamos haciendo patadas de ahogado, estamos dirigiendo la pelota donde sea, en lugar de tratar de llegar al arco, ¿no? Llegar a estos objetivos. Y yo creo que tener una buena gestión de antes, durante y después del incidente es lo que debe ser obligatorio. Antes, ¿qué hay que hacer antes? Definir los tipos de incidentes, definir los playbooks o cómo manejar, definir el árbol de comunicación, hacer simulaciones de ataques para entrenarse previamente lo que puede ocurrir. Eso no es obligatorio. Exacto, con tu personal, el tema de concienciación de usuarios, de las empresas, como ya lo hemos dicho repetidas veces, una de las principales causas es el error humano. En muchos casos de errores o posiblemente también ha pasado que son venganzas de personas que han salido o otro tipo de motivos, pero al final humanos, ¿no? Que si no tenemos como la educación, la información, las herramientas y saber cómo implementar estas herramientas, pues no vamos a poder llegar a ningún lado. Y como tú dices, aunque la mandemos a China, a Estados Unidos, a Rusia, donde tengan, inclusive podemos correr más riesgo aún, ¿no? Peor no tener nosotros el control de nuestra propia información nos hace alertarnos de que, o sea, de que realmente no somos capaces o no estamos dando esa importancia a una información que cada día se va a ir digitalizando más, porque la idea, inclusive el presidente Lasso, la idea de él es como comenzar a digitalizar ciertas plataformas para que haya más ágil, para que haya más temas de rapidez en cuanto a trámites y demás. Entonces, sí hay que hacer algo al respecto. Esperemos que poco a poco y tras estos posibles de supuestos ataques se analice los temas, como tú dices, desde prevención, el seguimiento y pues posterior a eso también siempre estar alertos en gestiones de ataques que se hayan dado, ¿no? Es correcto. Eso con respecto al antes, el durante y después. Vamos a ver después de este corte musical qué debería decir la normativa con respecto al durante y después del incidente. Estoy tapando el sol con un dedo, riéndome frente al espejo cuando solo quiero llorar. Y me voy refugiándome miles de sueños, tragándome la verdad. Odio esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Aquí estoy tapando el sol con un dedo, diciéndome solo es un juego y no hay con quien jugar. Y me voy refugiándome en miles de sueños, tragándome la verdad. Odio a esta ciudad porque en todo te veo. Y ahí estás, entre el asfalto y el cielo, entre el suburbio y el centro, allí donde no estás. Y sin embargo, ahí estás, en los labios que no beso, en los libros que no. Que no puedo cantar. regreso con Dimensión Hacker y estamos conversando con Marce acerca de cuáles son los pasos, ¿no?, a seguir y cuál nos recomienda en este caso para poder prevenir o planificar. Ahora estamos hablando del después, ¿no?, cuando ya existió un ataque ya existe un ataque, ¿qué hay que hacer durante esa situación y posterior al ataque? También se tiene que tomar, obviamente, medidas para seguir gestionando y que en este caso no se expande el ataque o tratar de controlarlo, ¿no? O investigar quién es. También me imagino que se hace un seguimiento para encontrar quiénes son los cibercriminales. A veces no es muy fácil justamente dar con eso porque ellos son expertos en todo el tema de no dejar rastro, de no dejar huellas. Sin embargo, se debe hacer una gestión con respecto a eso. Correcto. Y justamente estábamos hablando de que esto debería estar en una normativa, debe ser obligatorio. Son pasos obligatorios a cumplir. Entre algunos ejemplos de pasos obligatorios debería ser entender el movimiento lateral, hacer análisis forense de los artefactos comprometidos, análisis forense es justamente entregar a la entidad adecuada. Deberían también documentar justamente el impacto en el negocio, y ese impacto documentado debería ser entregado. Entender justamente el alcance antes de poder mitigarlo, y en etapas de contención debería haber pasos igual obligatorios como el cambiar claves, el manejo de privilegios, ¿no?, quitar los privilegios, etcétera, el aislar los elementos infectados. Es decir, ciertos pasos que deberían ser de obligatorio cumplimiento y que forman parte de las mejores prácticas. Hay una NIS, que es NIS 8161, en donde están justamente estos pasos. Y también un después en donde se debe hacer un análisis de las políticas, procedimientos, saber cómo mejorar los controles, un después de intercambiar las firmas de ataque, es decir, como ya saben cuáles son los hashes de los ataques o la huella digital de los ataques, debe ser de obligatorio cumplimiento compartir con todos, para no ser, no, yo solo sé cómo fue el ataque, y si le atacan igualito a mi vecino, qué pena, que haga todo. No, compartir. Así son las huellas digitales del ataque, así que coloquen estas huellas digitales en sus sistemas de seguridad. Hay incluso protocolos estandarizados para hacer este intercambio de información. Entonces, obligatorio uso de estos protocolos estandarizados para intercambiar esta información que se llaman índices de compromiso. Entonces, estos índices de compromiso deben ser de obligatorio cumplimiento el intercambiarlo, así como de crear las firmas en los diferentes sistemas. Entonces, aquí ya solo son unos pocos ejemplos de por dónde debería ir la normativa de ciberseguridad para cada uno de los ministerios, de las entidades de gobierno, etc. Correcto. De igual manera, Marce, estas recomendaciones, ¿no?, para normativas que se deben tomar en cuenta, son para las entidades públicas, pero también son para las entidades privadas. Obviamente ellos... tampoco existe, ¿no?, una ley que obligue a las entidades privadas a resguardar la información o a cuidar la información de nosotros, o sí existe de nosotros como claro, nuestros datos públicos, ¿no?, que se los dan a un banco de Pichincha, que se los da a un hospital. Sí existe. Sobre todo la Junta Bancaria ha emitido para los bancos justamente normativas sobre la ciberseguridad, que son muy buenas y que los bancos en Ecuador han tenido un crecimiento muy importante en ciberseguridad gracias a estas tipo de normativas. Igual para la economía solidaria, el tema de las cooperativas también tienen su normativa. Buenísimo. O sea, bueno, estamos avanzando entonces. O sea, estamos, como tú dices, como dando pasos. Sin embargo, hay que un poco acelerar esos pasos, ¿no? Encontrar a las empresas indicadas que puedan asesorar, las herramientas indicadas, al personal indicado, el tema de las capacitaciones y todas estas herramientas que al final del día van a ayudar a proteger como la información y de un país, ¿no? Que al final puede terminar en una catástrofe, como decías. Claro, y hay un convenio internacional justamente de ciberseguridad que varios países, por ejemplo Perú, lo ha firmado, que es el de Budapest, ¿no?, el convenio de Budapest. Claro. Debería Ecuador ya firmarlo y debería poner todos los recursos adecuados para poder implementarlo y crear la normativa como la que te digo. Una normativa así es necesaria para que realmente se les empuje a todos a seguir las mejores prácticas. Es decir, lo que te acabo de decir de la normativa son simplemente mejores prácticas que hoy día, pero eso se debería hacer por defecto, o sea, eso se debería hacer, pero no lo hacen. Si no es lastimosamente, si no es obligatorio, no lo van a cumplir. Y ya se ha demostrado que hay amenaza, hay riesgo y no están haciendo nada, por lo tanto, toca poner las manos sobre el asunto, crear la normativa que sea así de exigente, que sea así de específica, porque no pueden hacer una normativa que diga implementar ciberseguridad y ya. Ah, entonces pongo un antivirus y ya está. Sino tiene que ser muy específica para que exactamente les digan qué hacer y de tal manera que, como el análisis forense, o sea, eso es muy específico, ¿no? Tengo que ser análisis forense. Incluso puedo ir tan específico a decir análisis forense tanto de la RAM, que son los datos volátiles, como de los discos duros. Así de específica debe ser la normativa. De tal herramienta o de tal sistema. Correcto, correcto. Mientras más específica, correcto, mejor. Porque si dejamos una normativa vaga, una normativa como hay que implementar ciberseguridad abierta, pueden darle la vuelta por cualquier lado. Hay que tener seguridad. Sí, tengo estas mascarillas de aquí, entonces eso es seguridad para mí. Pero claro, tienes que saber cómo usarlas, cómo tenerlas adecuadamente, cuándo desecharlas, cuándo volver a comprar otra. Entonces es un proceso que se tiene que exigir. Si ya en algún punto se hace una normativa, como tú lo dices, lo correcto sería es que tenga un paso a paso, sea de forma específica, clara, para que todos puedan cumplir de manera correcta. Marcia, nos vamos a un corte musical y regresamos en un ratito. Me di cuenta, pienso cada día, que en las noches que te ausentas me estoy jugando la vida. Los minutos se hacen días, llenos de melancolía. Las palabras son del viento, sin tu amor solo sería. Frases hechas a la nada, disparadas al olvido, como una bala perdida, no tendrán ningún sentido. Disparar hacia el vacío le hace daño al corazón. Decir la verdad al viento y el tiempo hiere a la razón. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. De una frase sin camino, encontrándole un destino, si me escuchas llegará. Por eso me juego la vida y te juro que la oscuridad de mi soledad, aunque dure mucho tiempo, los minutos se hagan años, si me escuchas cesará. Hace poco me di vuelta para volver a mirarte, para volver a contarte una canción desesperada. Me enteré de cosas nuevas, sigo preso en tus encantos. Soy un alma errante que solo sabe quererte tanto. Un alma que se revuelca de la pena de no verte, del dolor de no tenerte y se empecina y no perderte. Que dispara día y noche, frases para estar cerca de ti. Sin tus ganas de escucharme, no sé qué va a ser de mí. Por eso me pierdo la vida y te busco en la inmensidad de la eternidad. De una frase sin camino, encontrándole un destino, si me escuchas llegará. Por eso me juego la vida y te juro. regreso en Dimensión Hacker y bueno, este ha sido un programa súper interesante, tomando en cuenta que en estas últimas semanas se han dado muchas noticias alrededor de los ataques en entidades gubernamentales. Marce hoy nos ha colaborado con recomendaciones muy importantes que se deben tomar en cuenta a nivel nacional. Nosotros como ecuatorianos, como parte de la ciudadanía ecuatoriana, tenemos que estar alerta también, porque este es un tema que nos inmiscuye, son nuestros datos también, es nuestra información y nuestros recursos al final del día. Así que tenemos que estar atentos. Marce, ¿qué nos puedes recomendar como para ya despedirnos? Bueno, a los gobiernos implementar esta normativa tal como lo estamos comentando en este momento, y nada más agradecer a todos y mantenerse informados, porque la ciberseguridad es importante, ¿no? No es cuidarla. Perfecto, gracias Marce, y pues nos vemos el próximo lunes con más de temas de ciberseguridad. Que tengan una excelente semana. Hasta luego. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.